me salió tanta rudeza que después de hacerlo no me besas. Yo solamente seré tu cuero, pero veo en tu cara la tristeza. Baby, los hombres no lloran, te enseñaron y es mentira. Ahora que estamos a solas, cuéntame más de tu vida. Háblame, te prometo que nadie lo va a saber. Confía que yo te puedo comprender. Quiero recordarte que también soy tu amiga. Háblame, quiero decirte que todo va a estar bien. Si quieres puedo ayudarte a resolver. Y siempre hay algo que aprender, bebé, en esta vida. Todo lo malo que puedas imaginarte, yo lo viví, yo lo viví. Me traicionaron más veces de las que pensé que podía resistir. Los peores miedos se hacen realidad y no hay límite entre mentira y verdad. Buscamos un Dios, un poco de piedad en lo que es la soledad. Está bien estar confundido, enojado, aturdido. Yo sé lo que cuesta escucharse a uno mismo entre tanto ruido. Si lloras no pasa nada, papi, todo el mundo lo hace. Fijamos que el vino tuvo la culpa y que pase lo que pase. Y háblame, te prometo que nadie lo va a saber. Confía que yo te puedo comprender. Quiero recordarte que también soy tu amiga. Háblame, quiero decirte que todo va a estar bien. Si quieres puedo ayudarte a resolver. Y siempre hay algo que aprender, bebé, en esta vida. ¿De dónde salió tanta rudeza? Que después de hacerlo no me besas. Yo solamente seré tu cuero, pero en tu cara la tristeza. Baby, los hombres no lloran, te enseñaron y es mentira. Ahora que estamos a solas, cuéntame más de tu vida.